¿Qué dice la calle? Y hoy vengo a cantar para que escuches realidad. No todo es color rosa, acá pasa muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy en Cura Brochero se realiza el Día de la Concientización del Cuidado del Medio Ambiente. Organiza la actividad la Secretaría de Turismo, Cultura y Ambiente en conjunto con el Área de Cultura Tradicional. Así que estamos ahora con Natalia Santa Cruz y Eli Cimino para que nos cuenten un poco acerca de este día. Buen día, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo estás, Adri? Buen día. Figurita repetida yo, ¿viste? Pero en esta oportunidad acompañada de una amigaza, de una persona que la tiene clarísima al respecto de las políticas medioambientales y al respecto de su ejecución, que hace algunos meses que está solamente en la municipalidad, pero que ha sabido generar todo un revuelo, ¿no? Creando un montón de proyectos, un montón de cosas lindas, así que cómo no apoyarla, ¿no? Buenísimo. Bueno, entonces, si querés, Natalia, contarnos acerca de este día. Bueno, buen día, muchas gracias por esta oportunidad. La idea es empezar a traer justamente, como dice el día de hoy, conciencia. Conciencia para el cuidado de nuestro ambiente, más que nada, más que por nosotros, por nuestras futuras generaciones, que son los que van a tener los resultados de lo que nosotros hagamos bien o hagamos mal. Así que bueno, empezar a trabajar lo que es la responsabilidad social, que cada acto y cada pequeña cosa que hagamos tiene una consecuencia. Entonces empecemos a pensar antes de mover un dedito y de hacer cualquier cosa, cualquier consumo excesivo, cualquier basura, cualquier arbolito que dañemos, cualquier animal. Así que bueno, nada, eso, poner este día como para hacer un puntapié y empezar a que todos empecemos a trabajar juntos por el cuidado de la naturaleza, de nuestro planeta y en especial de nuestra tierra, de nuestro pueblo. ¿Qué actividad van a realizar entonces esta semana? Bueno, miércoles, jueves, viernes y sábado tenemos campaña de vacunación antirrábica. Hay 4 puestos. A partir del miércoles lanzamos en la sala de castración del área nuestra. El jueves en la plaza frente del IPED, allá en la subida para el lado de la cuesta. El viernes tenemos la plaza de San Expedito, Camino a la Gloria. Y el sábado tenemos la zona de los Cedros. Conjuntamente con eso, el viernes por la mañana hemos invitado a las instituciones escolares con algunos alumnos para hacer una tirada de bombas de semilla para la reforestación en zonas de incendios, donde fueron afectadas por los incendios. Y el sábado hemos convocado a la agrupación SCAO para hacer una reforestación de una placita. ¿Qué va a pasar con esta entrega de árboles que van a realizar hoy? Esta vez le hemos dado una vuelta de tuerca. La entrega de, no se le va a hacer la entrega de árboles, sino la entrega del padrinazgo. Cada árbol va a llevar después, cuando sea plantado, el nombre del niño al que fue designado. Hoy les vamos a entregar una certificación para que se hagan cargo de ese arbolito, que sepan que tienen un arbolito que les pertenece y que va a crecer junto con ellos. Pero la idea es, como los árboles autóctonos, nuestra gran mayoría son de gran porte, es que el árbol tenga una vida asegurada hasta el final de sus días y no que dentro de 4 o 5 años esté plantado en un lugar donde nos puede generar una problemática por sus raíces o por su tamaño y bueno, tengamos que volver a sacar el árbol. Entonces la idea es asegurarle la continuidad de la vida a ese árbol. Lo que no sea en un espacio como el Parque Solar, que después vienen los políticos no. Y sacan todo, ¿no? Exactamente. Al revés, no, es lo nuestro. Es al revés. O sea, nosotros no queremos deforestar, queremos reforestar. Y un poco contradictorio, ¿no? Que en este pueblo se ha hecho un parque solar con 80 áreas desmontadas y se esté celebrando un día con el medio ambiente y el cuidado, ¿no? Bueno, pero justamente es revertir la situación. Si hay un daño que se ha generado, bueno, nosotros trabajemos para que ese daño sea minimizado lo máximo posible. Obviamente uno no puede volver a cero las consecuencias, pero sí podemos trabajar y tratar de, con el transcurso de los años, revertir esto. Démosle batalla. Y la manera es justamente yendo al contrario, ¿no?, de esto y decir, no, hoy es el Día del Medio Ambiente y queremos reforestar. Bueno, chicas, muchas gracias por la atención con Radio Grito. Bueno, esperemos cada vez cómo transcurre el acto y bueno, muchas gracias por la iniciativa. Por favor, un placer enorme. Muchísimas gracias a vos también, Adri, por siempre estar presente en todos nuestros actos. Un saludo muy grande para toda la audiencia, para toda la gente. Y bueno, feliz Día del Ambiente. Thank you. arbolito del alma mía, arbolito del alma mía, te busco llorando todito el día, te busco llorando todito el día, arbolito del alma mía, arbolito del alma mía, te busco llorando todito el día, te busco llorando todito el día. 30 días y sus noches te ando buscando, 30 días y sus noches te ando buscando, te busco, no te hallo, me voy llorando, te busco, no te hallo, me voy llorando. Zapateado al vida. Arbolito del alma mía, arbolito del alma mía, te busco llorando todito el día, te busco llorando todito el día. 30 días y sus noches te ando buscando, 30 días y sus noches te ando buscando, te busco, no te hallo, me voy llorando, te busco, no te hallo, me voy llorando. ¡Fuerzas provincianos! Te busco, no te hallo, me voy llorando, te busco, no te hallo, me voy llorando.